Los inhibidores y un perro mirando que no haya ni una vieja zapa. Las los 19 por si pidió a tus compañeros quebrarle las patas. Una puta color mulata, grr, como perra se le trata. Ey, me gusta que me baile el caño y a ella le gusta como le tiro plata. Ey, las naves mías no las alquilo, los y déjame fumar tranquilo. Rescaten mi foto y video, toquérense yo, toquieren este estilo. Grr, mis compañeros mueven kilo, hago plata mientras vacilo. Ey, en la calle cuento billete, de pana, muevo hilo. Antonio, pásame a buscar tempranito que vamos de camino al banco. Deposité no sé cuánto y lo que sobró en el punto lo reparto. El dedo me pica por jalar gatillo, pero por mi familia aguanto. Tu puta quiere que la aparta y la aparto, yo le encanto. El auto con asiento en cuero, en modo sport, velocidad crucero. Yo me bajo de los primeros, ya atrás mío corren mis compañeros. De Gucci filoteado entero, como Teo soy un bandolero. No sé si es porque soy cantante, pero reviento a la perra que quiero. Salimos a hacerte la guardia, me ven de frente y le da taquicardia. Francis, métete por atrás que hice me reto, va, ganamos de espalda. Me llevo tus kilos, la joya, efectivo, los y te robamos la calma. No hablen de pistolas, sí, aquí en lo menos cae falta. Grrr. Las naves mías no las alquilo, los y déjame fumar tranquilo. Rescaten mi foto y video, toquérense yo, toquieren este estilo. Mis compañeros mueven kilo, hago plata mientras vacilo. En la calle cuento billete, de vana, muevo hilo. El pasaporte lleno de timbre, que en la vida tú lo podrás tener. La chingona siento el leather, el más duro pa' ustedes soy Mayweather. Ferrari voy en par de años y voy a comprarme el pasaje entero. Que Dios bendiga mis ganancias y que nunca se me acabe el dinero. Vamos por la noche al putero, los míos coronan con champán celebro. Descanso en el día y salgo por la noche donde todos los gatos son negros. Me acuesto con 20 y despierto con 100, hago plata sin querer queriendo. Estoy firmando contratos que en tu perra vida los y los vaya a estar leyendo. En Warner todos a mí me quieren, el ejecutivo del banco me quiere. Hay bios que también me quieren y tu puta viene porque bicho quiere. En Warner todos a mí me quieren, el ejecutivo del banco me quiere. Hay bios que también me quieren y tu puta viene porque bicho quiere. Eso, eso, eso.